Bueno, la vez pasada estuvimos examinando las dos grandes familias de modulaciones digitales que tenemos, ¿no? Vimos prácticamente que podemos agrupar todos los tipos de modulaciones en dos grandes esquemas. Modulaciones de fase y modulaciones ortogonales o de frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces vimos prácticamente que cada uno de estos tipos de modulaciones tiene ventajas y desventajas. Vimos que prácticamente una modulación de frecuencia, siendo ortogonal, tiene una tolerancia a ruido muy elevada, ¿no? ¿Por qué? Porque en la constelación de señales, los vectores que representan las distintas señales se mantienen siempre ortogonales, independientemente del tamaño del alfabeto, ¿de acuerdo? Esto significa que la distancia entre vectores que representan señales distintos se mantiene constante, ¿no? De aquí una tolerancia muy grande al ruido, ¿no? ¿Cuál es el problema de este tipo de modulación? Vimos que el problema es una ocupación de ancho de banda muy grande, ¿no? Porque un esquema M-ario pues requiere prácticamente M portadoras, ¿no? Por lo tanto, vimos que, considerando que el espaciado entre símbolos no puede ser cualquiera, sino que tiene que ser por lo menos uno partido T, esto significa que pues una modulación M-área pues tiene un ancho de banda importante, que es un múltiplo, aproximadamente un múltiplo, como vimos también en problemas, de 1 partido T. Por otro lado, vimos que las modulaciones de fase ofrecen una ventaja muy importante, ¿no? Prácticamente vimos que en el caso de una modulación de fase, el ancho de banda no cambia al aumentar del número de señales que forma la constelación, ¿no? Por lo tanto, tenemos una ocupación de banda muy reducida, una eficiencia espectral muy buena, ¿no? Y en el caso de una modulación binaria, en el que las señales son antipodales, también tenemos una excelente tolerancia al ruido, ¿no? Sin embargo, a medida de que aumentamos el número de señales que forman la constelación, el espacio angular que representa el ángulo, por lo tanto, que representa la región de decisión, se va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo, por lo tanto, para M muy grandes, la tolerancia al ruido es muy mala. De acuerdo, por lo tanto, pues el precio de una elevada eficiencia espectral la pagamos con una escasa tolerancia al ruido, ¿no? Sin embargo, podemos optimizar un esquema MPSK para mejorar la tolerancia al ruido, ¿no? ¿Cómo? Pues lo que queremos hacer es hacer que la energía por bit de un esquema M-ario se mantenga constante, igual a uno, que es la energía por bit normalizada de mi esquema binario. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? ¿Vale? Consideremos, por ejemplo, un esquema 4PSK, ¿no? Por lo tanto, cuatro señales. Fijaos, este esquema lo podemos ver también como dos modulaciones binarias independientes, ortogonales entre ellas, formadas por las señales S1, S2 y S3 y S4 respectivamente. Entonces tenemos dos posibilidades, ¿no? Transmitir con una ESN0, ¿no? Por lo tanto, energía por símbolo por densidad espectral de potencia de ruido constante, o con una EBN0 constante. Entonces, si queremos una EBN cero constante, ¿qué tenemos que hacer? No, tenemos que imponer que la energía por bit, que es igual a la energía por símbolo dividido K, es decir, el número de bits son codificados por cada una de las señales que forma la constelación, tiene que ser igual a 1, mi energía normalizada del esquema binario que hemos visto en la transparencia anterior, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tengo? ¿No? Que el módulo de una señal al cuadrado dividido 2 tiene que ser igual a 1. Esto significa que si quiero transmitir con un EBN 0 fijo, tengo que aumentar la amplitud de mi señal, que tiene que ser igual a raíz cuadrada de 2, ¿no? Por lo tanto, fijaos, si aumento la potencia de transmisión, mi EBN 0 mejora porque la tolerancia al ruido, la tolerancia al ruido mejora. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, octal, ¿no? En el caso de una modulación 8 PSK, ¿no? Se repite el mismo procedimiento, ¿no? En este caso, la energía por bit es igual a la energía por la energía de por símbolo dividido 3, ¿no? Y esto tiene que ser igual a 1. Esto significa que en este caso, si quiero transmitir con un EBN 0 constante, tengo que aumentar la amplitud de señal a raíz cuadrada de 3, ¿no? Entonces aquí fijaos, estoy comparando el caso de una señal de la señal S3 con módulo igual a 1 o con módulo igual a raíz de 3, ¿no? Entonces, si el módulo de mi señal es más grande, el vector de ruido n que puede provocar un error de decisión es más grande. En el caso de una señal 16 PSK que tengo, repitiendo el mismo procedimiento anterior, veo prácticamente que el módulo de mi señal tiene que ser igual a 2. Es decir, tengo que doblar la amplitud de la señal que transmito, ¿no? Por lo tanto, en el caso de un sistema MPSK tengo dos opciones, ¿no? La primera, pues dejo todo como tal y como está, es decir, prácticamente transmito la señal con una energía normalizada, ¿no? Igual a 1, por lo tanto lo que tengo constante es mantengo constante la energía por símbolo, si quiero mejorar la probabilidad de error sin obviamente gastarme ancho de banda, lo que tengo que hacer es aumentar la energía por bit simplemente aumentando el valor de pico de la señal que estoy transmitiendo. Entonces vamos a considerar el caso de una señal QPSK, ¿no? Os acuerdo que QPSK es el acrónimo de Quadrature Phase Shifting y es una forma alternativa de llamar una modulación 4 PSK. Es decir, decir 4 PSK o decir QPSK es exactamente lo mismo. Entonces estoy considerando, por lo tanto, una modulación QPSK con una amplitud de señal igual a A y un bitrate igual a R, ¿no? Como hemos visto anteriormente, una modulación QPSK o 4 PSK se puede considerar como dos modulaciones binarias independientes, ortogonales entre ellas, ¿no? Con un bitrate que es la mitad de la modulación QPSK, por lo tanto un bitrate igual a R medio y una amplitud igual a raíz cuadrada de 2. Entonces a mí me interesa calcular la relación entre EBN0 y relación señal-ruido. En el caso de mi modulación QPSK, el EBN0 a qué es igual, ¿no? Lo calculo utilizando la fórmula que hemos derivado al principio del curso, ¿no? El EBN 0 es igual a la relación señal-ruido por un factor de normalización, por lo tanto un factor de escalado, que es igual a W dividido R, ¿no? Donde W es el ancho de banda de mi señal y R es el bitrate. En el caso de mis modulaciones binarias, ¿qué pasa? ¿No? He dicho que cada una de estas modulaciones binarias que forma la modulación QPSK tiene un bitrate que es la mitad de del bitrate de la QPSK y obviamente como tiene un valor de pico que es el valor de pico de la QPSK dividido raíz cuadrada de 2, esto es que significa que la potencia, que es el valor de pico al cuadrado, será justamente la mitad de la potencia de la señal de la modulación QPSK, ¿no? Por lo tanto, será igual a ese medio vatios, ¿no? Sustituyendo estos valores que obtengo, que el EBN0 será igual a ese medio dividido N por W dividido R medio, ¿no? El 2 y el 2 se despega y por lo tanto lo que obtenemos es un resultado muy, muy interesante, ¿no? Que en el caso de una modulación QPSK, cada una de las dos modulaciones binarias, que forma mi esquema QPSK, tiene el mismo EBN0 que mi modulación QPSK, ¿no? Por lo tanto, fijaos, la QPSK es la única modulación M área que tiene las mismas prestaciones en términos de relación señal-ruido que una modulación binaria. Vamos otra vez a hablar de las modulaciones de frecuencia, ¿no? Y consideremos el caso general de modulaciones M área, ¿no? Como os he dicho, las modulaciones de frecuencia se caracterizan por tener una constelación que forma un espacio de señales ortogonales, ¿no? Aquí tenemos pintado el caso de M igual a 3. Y entonces podemos ver prácticamente que como las señales están ortogonales, son ortogonales entre ellos, la distancia entre las señales que forman la constelación se mantiene constante, ¿no? Por lo tanto, también el vector de ruido que provoca un error de decisión se mantiene constante e es independiente del número de señales que forma la constelación. Y os he dicho anteriormente que prácticamente la ventaja de una modulación MFSK es que prácticamente las prestaciones, ¿no? En términos de tolerancia a ruido mejoran a medida que aumentamos M, ¿no? Pero vamos a apuntar la probabilidad de error de bit en función de la relación señal-ruido. Entonces, fijaos, si vamos a observar esta familia de curvas que hemos representado por distintos valores de M, aquí vemos que prácticamente pasa exactamente lo contrario de lo que he dicho, ¿no? Aquí vemos que al aumentar de M, las prestaciones en términos de relación señal-ruido empeoran, ¿no? Si queremos mantener una PB constante, fijaos, aquí vemos que a medida que aumentamos M, por lo tanto aumento el tamaño de mi alfabeto, las prestaciones empeoran. Necesito una potencia de señal más elevada en transmisión para obtener las mismas prestaciones. O de forma equivalente, si fijo la relación señal-ruido, veo que prácticamente con M igual con M muy elevado, pues el PB disminuye. Perdón, el PB aumenta, ¿no? Por lo tanto, las prestaciones en términos de tolerancia a error empeoran. Obviamente, ¿a qué se debe este resultado, ¿no? Este resultado se debe que, al hecho de que estamos aumentando el tamaño del espacio del espacio de señales, ¿no? Por lo tanto, con un espacio de señales m arios, hay en realidad m menos 1 posibilidades de realizar un error, ¿no? Sin embargo, este resultado es engañoso. Entonces, fijaos, lo que estamos representando la probabilidad de error de bit en función de la relación señal-ruido. Sin embargo, hemos visto que en caso de modulaciones digitales es mejor expresar las prestaciones en términos de energía por bit, ¿vale? ¿Por qué? Porque prácticamente esto, el SNR se refiere a la relación señal-ruido entre entre mi potencia de señal y la potencia de ruido de canal. Sin embargo, la forma de onda que me está codificando la forma de onda de esta señal está codificando más bits, ¿vale? Por lo tanto, aquí tengo una información relativa a la energía a la energía o la potencia de la señal transmitida, pero no tengo la información relativa a la energía por bit, ¿no?, que me representa esta señal. Por lo tanto, para tener un resultado menos engañoso, bueno, no engañoso, perdón, tenemos que realizar una conversión y pasar desde la curva que expresa la probabilidad de error de símbolo en función de la SNR, relación señal-ruido, a la curva que representa la probabilidad de error de símbolo en función del EBN0. Entonces, fijaos lo que pasa, ¿no? Entonces, consideremos, por ejemplo, estas dos curvas de probabilidad de error de símbolo, ¿no? La por k igual a 1 y la por k igual a 10, ¿no? Por lo tanto, la primera curva se refiere a un esquema de modulación binario, ¿no?, en que tengo simplemente dos señales que me representan dos palabras de un bit, ¿no?, dos bits distintos, 0 y 1. En el otro caso, tengo una curva que se refiere a un esquema de modulación cuya forma de onda representa palabras de 10 bits, ¿no? K igual a 10. Entonces, vamos a ver qué pasa, por ejemplo, cuando pues mi probabilidad de error de símbolo es 10 a la menos 3, ¿no? Por lo tanto, trazo una línea paralela al eje SNR, que pasa por P igual a 10 a la menos 3, y veo prácticamente que con esta probabilidad de error de bit el esquema binario necesita una relación señal-ruido de 10 dB, mientras el esquema con K igual a 10 necesita una relación señal-ruido igual a 13, ¿vale? Pero vamos a traducir pues estos valores de dB a números naturales, ¿no? Por lo tanto, en el primer caso, en el caso de los 10 dB, tengo que mi SNR es igual a 10 en números naturales. Y en el caso los 13 dB, que tengo que mi SNR en números naturales es igual a 20. ¿De acuerdo? Bueno, pero vamos a ver ahora cuál es la relación señal-ruido por bit de información transmitida, ¿vale? En el primer caso, ¿qué tengo? Tengo que hacer 10 dividido k y k es igual a 1, ¿no? Por lo tanto, la relación señal-ruido per bit en el caso de un esquema binario es igual a 10. Mientras que la relación señal-ruido por el esquema con k igual a 20 es igual a 2. ¿De acuerdo? Ahora tengo que acordarme de la relación que existe entre el EBN0 y la relación señal-ruido, ¿no? Hemos visto anteriormente que el EBN0 es la relación señal-ruido multiplicado por un factor de escalado. que es W, ancho de banda, y dividido R, que es el bitrate. ¿De acuerdo? Por definición, lo sabemos, el bitrate de qué depende, ¿no? Depende del, del número de bits K representado por un símbolo de duración T, ¿no? Por lo tanto, es igual a K dividido T, o de forma equivalente, logaritmo en base 2 de M dividido T, ¿no? Donde M es el tamaño del alfabeto que tengo en transmisión, ¿no? Es decir, M igual 2 elevado a K. Por lo tanto, sustituyendo estas definiciones que tengo, que EBN0 es simplemente igual a la relación señal-ruido por WT dividido K. Ahora, por una modulación FSK, sabemos que el ancho de banda es aproximadamente igual a 1 partido T, ¿no? Por lo tanto, que tengo que W partido T es aproximadamente igual a 1. Lo que me da un EBN0 que es igual a la relación señal-ruido, que he calculado justo anteriormente, en números naturales, por 1 partido K. Ojo, no hagáis el error de poner dBs aquí. Aquí van números naturales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya tengo el EBN0. Entonces veo que prácticamente el EBN0, la energía por bit, es inversamente proporcional al tamaño de la palabra. Por lo tanto, desde el punto de vista energético, ¿cuál es la más eficiente? El esquema con K igual a 10, ¿no? Porque la energía, la relación señal-ruido, se distribuye sobre más bits de información. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en el primer caso que tengo, ¿no? Tengo, por la modulación binaria, en el que había calculado una relación señal-ruido de 10, ¿qué tengo? Tengo que el EBN0 es 10 dividido 1, se queda igual a 10, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué tengo? ¿No? Que en este caso, por la modulación K igual a 1, pasando a dBs, tengo que estos 10 es igual a 10 dBs. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa por la, en términos de EBN0, naturalmente? ¿Qué pasa por la otra? Pues tenía, tenía una relación señal-ruido de prácticamente de 13 dBs que era igual prácticamente a 20, ¿vale? Por lo tanto, 20 dividido 10, ¿qué me da? 2, ¿de acuerdo? 20 dividido 10 me da 2, ¿vale? Y esto equivale a un EBN0 igual a 3 dBs. Por lo tanto, fijaos, las cosas cambian cuando represento las curvas en función del EBN0, porque el EBN0 me tiene en cuenta de la energía que estoy utilizando efectivamente, no para transmitir toda mi señal, ¿no? Sino para transmitir un bit de información. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos que es desde el punto de vista energético, y no desde el punto de vista de la relación señal-ruido, la mejor modulación es la que tiene K igual a 10, ¿no? Que era el resultado que ya vimos la vez pasada, ¿no? Es decir, una modulación FSK mejora al aumentar de K. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ojo al tipo de curva que estamos considerando. ¿De acuerdo? Aquí la información está enmascarada, ¿no? En el hecho que estamos considerando toda la señal. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver ahora cómo calcular la tolerancia al error de sistemas M-arios, ¿no? Y vamos a empezar por sistemas MPSK. Entonces aquí vemos prácticamente que las prestaciones de m por m igual a 2 y por m igual a 4 son casi idénticas, ¿no? Hay muy poca diferencia, ¿no? Esto lo hemos visto justo anteriormente, ¿no? Y a medida de que m aumenta, las prestaciones empeoran, es decir, que para tener las mismas prestaciones en términos de probabilidad de error de bit, tengo que aumentar de forma importante la potencia de transmisión, ¿no? Lo que se refleja en un EBN 0 más grande. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de error de símbolo PRM de una modulación de fase M área, ¿no? Se puede demostrar que PRM es aproximadamente igual a 2 por la función Q calculada en este por este valor, ¿no? Por que es la raíz cuadrada de 2 veces la energía por símbolo dividido n0 por el seno de pi partido m. ¿De acuerdo? Para sistemas diferenciales se puede demostrar que la probabilidad de error cambia ligeramente y es 2 veces Q calculada por este valor, ¿no? 2 veces, bueno, raíz cuadrada de 2 veces la energía por símbolo dividido n0 por el seno de pi dividido esta vez raíz cuadrada de 2 por n. Vamos a ver ahora qué pasa para modulaciones de frecuencia, ¿no? Por lo tanto, para modulaciones ortogonales, ¿no? Entonces aquí tenemos la curva que nos interesa, ¿no? Por lo tanto, la probabilidad de error de símbolos en función de LBN0. Entonces, como podemos ver, las prestaciones en términos de EBN0 mejoran a medida de que K aumenta, ¿no? Por lo tanto, en este caso, tener un esquema M ario con M grande mejora las prestaciones mejora las prestaciones o en términos de relación señal-ruido o en términos de tolerancia a error. ¿De acuerdo? Según cojamos una recta paralela al eje EBN0, por lo tanto fijamos la probabilidad de error de símbolo, o una recta paralela al eje de la probabilidad de error, de las probabilidades de errores. En este caso estamos fijando el EBN0, ¿de acuerdo? Entonces se puede demostrar que para sistemas M arios ortogonales, por lo tanto sistemas MFSK, la probabilidad de error de símbolo es limitada superiormente por este valor, ¿no? Por m menos 1 por q calculada en la raíz cuadrada de s dividido en n0. Esto para sistemas coherentes, ¿no? Para sistemas no coherentes las cosas se complican, ya que en este caso la probabilidad de error de símbolo depende también de las maneras en que errores están símbolos detectados no correctamente están distribuidos entre las m posibles entre los m posibles combinaciones que forman mi alfabeto, ¿no? Por lo tanto, en este caso, la probabilidad de error de símbolo es depende de un término que depende del coeficiente binomial o binomio de Newton o número combinacional, son sinónimos, ¿vale? Por lo tanto, PRM es igual a 1 partido m por e elevado a menos s partido n0 por este otro término que obviamente depende de este coeficiente binomial m sobre j, ¿no? Por definición, el coeficiente binomial o binomio de Newton se calcula como m factorial en este caso como m factorial, dividido j factorial por m menos j factorial. ¿De acuerdo? En el caso binario, la probabilidad de error de símbolos para sistemas no coherentes se reduce simplemente a 1/2 por e elevado a menos b dividido 2 n 0. Cuando aumenta el tamaño de la palabra de la palabra digital, ¿no? que forma un símbolo, se puede mostrar que a partir de k mayor de 7 no hay mucha diferencia entre las prestaciones de una modulación coherente y una no coherente, ¿no? Por lo tanto, podemos fijar para ambos esquemas de modulación un límite superior común. Se puede demostrar que este límite superior común es igual a m menos 1 dividido 2 por e elevado a s dividido 2 n 0. Entonces, volvamos al problema de cómo mejorar la tolerancia a errores de sistemas binarios. ¿No? Vimos en un problema que hicimos la vez pasada que entre la probabilidad de error de bit y la probabilidad de error de símbolos existe esta relación, es decir, pb dividido p es igual a 2 elevado a k menos 1 dividido 2 a la k menos 1, o de forma equivalente m medios dividido m menos 1. Bueno, vamos a ver intuitivamente de dónde sale esta fórmula, ¿no? Entonces, supongamos de tener un alfabeto de 8 símbolos, ¿no? Por lo tanto, cada símbolo codifica 3 bits, es decir, k igual a 3. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos de transmitir 0, 1, 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas posibilidades de errores tenemos? ¿No? Tenemos 7 posibilidades de errores, ¿no? Porque podríamos estar transmitiendo este símbolo y recibiendo uno de los otros 7 que faltan. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cuánto es igual la probabilidad de error de símbolo en este caso? Será igual a 2 a la k menos 1. ¿Vale? 8 símbolos menos 1 que me representa el correcto. ¿De acuerdo? Y de aquí me sale el denominador de esta relación. Bueno, ahora centrémonos en la columna. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en vez de considerar el error de símbolo, consideremos el error de bit, ¿no? Porque no necesariamente todos los bits asociados a un símbolo están equivocados, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, fijaos, mi bit que recibo es teóricamente 1, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuántos ceros y cuántos unos tengo en esta columna? Tengo 4 unos y 4 ceros, ¿vale? Y esto me vale para todas las otras columnas, ¿vale? ¿De acuerdo? Si os fijáis, en cada una de estas columnas hay 4 ceros y 4 unos, ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de error de bit? Vale, aquí tengo 4 posibles errores de bit, ¿no? Porque en este caso, el bit correcto es 1, ¿vale? Y podría estar recibiendo ceros, ¿vale? ¿Cuántos ceros hay? 4, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estos son 2 a la k menos 1 errores. Mi numerador de esta función, ¿de acuerdo? Entonces, pasando al límite, por k muy grande o por m muy grande es igual, la relación entre probabilidad de error de bit y probabilidad de error de símbolo se vuelve igual a 1/2. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo mejorar las prestaciones de un sistema en este caso, MPSK, ¿no? Entonces, para un sistema MPSK, eso es el límite, ¿vale? Vemos que la probabilidad de error de bit es menor de la probabilidad de error de símbolo, ¿de acuerdo? Probabilidad de error de bit es menor de la probabilidad de error de símbolo, y al límite, la probabilidad de error de bit es la mitad de la probabilidad de error de símbolo, ¿de acuerdo? Lo vemos aquí. Esto es cierto también para una modulación MPSK, ¿vale? Sin embargo, la ventaja que tenemos para una modulación MPSK es que podemos utilizar una codificación de Gray para mejorar las prestaciones. Y se puede demostrar que utilizando una codificación de Gray, la probabilidad de error de bit es igual a P dividido logaritmo en base 2 de M. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es conveniente utilizar una codificación de Gray, ¿no? Esto ya lo vimos anteriormente, pero lo vamos a repetir, ¿no? Supongamos de utilizar para un sistema de 8 símbolos la siguiente codificación, ¿no? 000, 001, 010, 011, 100, etc. ¿De acuerdo? Es decir, hacemos incrementar la palabra digital de 1 a medida de que nos movemos en la constelación, ¿no? Partimos de, por lo tanto, de 0 y terminamos en 7. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, transmito 0, 1, 1? ¿No? Debido al ruido, la señal recibida se puede desplazar en las dos regiones adyacentes a esta región del espacio, ¿no? Por lo tanto, podría estar transmitiendo 0, 1, 1 y detectando 0, 1, 0 o 1, 0, 0. ¿Vale? De acuerdo, fijaos en este caso. Si transmito 0, 1, 1 y detecto o 0, 1, 0 o 1, 0, 0, estoy detectando dos bits equivocados, ¿vale? De acuerdo, porque, por ejemplo, en este caso, en este caso, ¿qué tengo? Que el segundo y el tercer bit estarían mal, ¿de acuerdo? Mientras estarían mal, y, bueno, en este caso hasta 3 bits equivocado, perdón, ¿vale? Porque fijaos, 0, 1, 1, estoy detectando 1, 0, 0, y por lo tanto los fallos todos, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí no, en este caso fallaría solo 1, ¿vale? Pero podría darse el caso de errores multibits, como en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos qué pasa con la codificación de Gray. Si codifico las señales de forma que señales adyacentes difieran de un único bit, en este caso, si transmito un 0, 1, 0 y recibo una señal en una de las dos regiones adyacentes, fijaos, no importa dónde me ponga, siempre estaré fallando de un bit, ¿vale? Porque, por ejemplo, en el caso de 1, 1, 0, ¿qué pasa? El segundo y el tercero son equivocados, son correctos, y es equivocado el primero, ¿vale? En el caso de 0, 1, 1, el primero y el segundo son correctos y el tercero es equivocado, ¿no? Por lo tanto, esta, una codificación de Gray me garantiza que si fallo, solo fallo un bit, ¿no? Por lo tanto, mejora las prestaciones. Bueno, acabamos de ver lo que son los límites de las dos grandes familias de modulaciones, ¿no? Por lo tanto, hemos calculado probabilidad de error de bit y probabilidad de error de símbolos, representado mediante una serie de curvas que dependen del tamaño del alfabeto, que me representan, por lo tanto, los límites en condiciones normales de las distintas modulaciones. Vamos a ver ahora cómo mejorar las prestaciones de estas modulaciones, es decir, cómo mejorar la tasa de error de bit y de error de símbolo. Introducimos lo que se conoce como codificación de canal. ¿Qué vamos a abarcar en esta parte, ¿no? Básicamente, vamos a hablar de codificación de forma de onda y de secuencias estructuradas, ¿no? Que son las dos formas que tenemos de mejorar la probabilidad de error en recepción, ¿vale? Codificación de forma de onda ya la hemos estudiado, ¿no? La vamos a refrescar, ¿no? Hemos visto que hay que la probabilidad de error depende de la correlación entre los símbolos que forman mi constelación, ¿vale? Y cuanto menos están correlados entre ellos los símbolos que forman mi constelación, menor será la probabilidad de error en recepción. Obviamente, hemos visto que prácticamente el esquema que me da el grado de correlación más bajo entre símbolos es un esquema con señales antipodales, ¿no? Pero la única modulación que tiene señales antipodales es la BPSK. Entonces, lo que vamos a hacer es generar unas codificaciones, como veremos, que permiten a todas las otras modulaciones de tener unas prestaciones que son muy parecidas a la de una BPSK, ¿no? Generando de alguna forma particular secuencias estructuradas con ciertas propiedades. Luego abarcaremos el tema de control de error. Veremos prácticamente cómo codificar mi señal para poder detectar y eventualmente corregir errores de transmisión. Veremos los esquemas más sencillos de control de error y luego introduciremos secuencias estructuradas, códigos que permitirán codificar el error, de codificar la información de forma que sea posible reconocer y corregir un error. Entonces, como acabo de decir, pues la codificación de canal representa una serie de técnicas que permiten mejorar las prestaciones de un sistema de comunicación, proporcionando al sistema mismo una mejor tolerancia a errores, ¿no? Y a interferencias debido al ruido. Las técnicas de codificación de canal son dos, como acabo de decir, ¿no? Codificación de forma de onda o diseño de la señal y diseño de secuencias estructuradas o redundancias estructuradas. Entonces estoy introduciendo la que es la técnica típica para detectar y corregir el error, ¿no? Introducir información redundante que nos permita de alguna forma detectar la presencia de un error y en algunos casos incluso corregirla. La codificación de forma de onda, por lo tanto, transforma la señal para optimizar el proceso de detección y minimizando la probabilidad de error, ¿no? Hemos visto el diseño de la señal se basa en el cálculo de un coeficiente de intercorrelación entre las señales que forman mi alfabeto. Y lo que quiero es que mi coeficiente de intercorrelación sea lo más grande posible, ¿no? Por lo tanto, que prácticamente lo más pequeño posible, ¿no? Por lo tanto, que haya muy poca correlación entre las señales que forman el alfabeto. Las secuencias estructuradas o códigos transforman una secuencia de datos en otra secuencia que permite, mediante el uso de bit de redundancia, implementar mecanismos de detección y corrección de error. Entonces, vamos a ver más en detalle cómo podemos codificar de forma eficiente mi señal. No, lo que queremos, prácticamente, como ya hemos visto en otros casos, es maximizar la distancia entre las señales que forman mi esquema de modulación, ¿no? El caso óptimo es un esquema BPSK en que mis señales son de tipo antipodal, ¿no? Por ejemplo, podemos codificar la señal S1 con una sinusoide a una frecuencia omega 0, seno de omega 0 t, y la señal S2 obviamente es la señal antipodal, por lo tanto será menos S1 de t, es decir, menos seno de omega 0 t. Por lo tanto, este es el esquema, este es un esquema antipodal, en que, como podéis ver, la distancia entre señales en un determinado instante es máxima. Sin embargo, la mayor parte de los esquemas de señalación no son antipodales, ¿no? Otro caso es el caso en que las señales son ortogonales, ¿no? Digamos que después de la del caso óptimo, del caso antipodal, esto es lo mejor que nos pueda ocurrir. Si representamos las señales como vectores, podemos ver prácticamente que en un esquema ortogonal los dos vectores son ortogonales. Eso significa que el producto escalar de estos vectores, por lo tanto su proyección sobre el otro, es igual a cero. Una forma de diseñar un esquema ortogonal es el siguiente, ¿no? Tenemos un símbolo de duración t en el que durante la primera mitad del periodo tengo un pulso positivo. Y esto me codifica, por ejemplo, mi señal S1, ¿no? O mi 1 lógico, ¿de acuerdo? La otra señal que forma mi alfabeto es una señal cuya duración siempre es T, pero caracterizada por un pulso no negativo en la segunda mitad del periodo, ¿no? Entonces, como podemos ver, el producto escalar de estas dos señales es cero. En general, como os he dicho, podemos definir un conjunto de señales ortonormales, es decir, señales ortogonales y normalizados a la unidad, si es solo si el coeficiente de intercorrelación entre la señal SI y la señal SJ, que llamo Z y J, vale 1 cuando i es igual a j y 0 en el caso anterior. Es decir, que el integral de la señal al cuadrado tiene que tener coeficiente de autocorrelación máximo, ¿no? De hecho, esto lo podemos ver, porque el coeficiente de intercorrelación es definido como 1 partido de energía por el integral entre 0 y t de S y de t por Sj de t. Cuando i es igual a j, tengo el integral de Sj al cuadrado durante un tiempo t, que es, por definición, la energía de mi señal, ¿no? Por lo tanto, energía por energía, divido energía, es 1, ¿vale? Por lo tanto, cuando Si es igual a Sj, el integral vale 1. Obviamente, si mis señales son ortogonales, no tienen que estar correlados, ¿no? Por lo tanto, el producto SI por SJ tiene que ser igual a cero. ¿Cómo es este caso? Si multiplico S1 y S2, el producto es cero. Por lo tanto, las dos señales anteriores forman un conjunto, por ejemplo, pueden formar un conjunto ortonormal, ¿no? Entonces, por lo tanto, qué podemos decir, ¿no? Que prácticamente un esquema de transmisión, ¿qué hace, ¿no? Asociar a una determinada forma de onda un cierto número de bits, ¿no? K bits, ¿no? Por lo tanto, mi esquema de transmisión está formado por un conjunto, un alfabeto de m forma de onda, donde m es igual a 2 a la k. Cada una de esta forma de onda representa k bits de información. ¿Cuántos tipos de esquemas de transmisión tengo? Tengo esquemas, prácticamente dos, un esquema ortogonal y un esquema no ortogonal, ¿no? En este caso, prácticamente un esquema de transmisión, bueno, en el primer caso, en el caso de un sistema de transmisión ortogonal, como un sistema MFSK, la distancia entre los vectores que forman mi esquema de transmisión no cambia, independientemente del tamaño de mi alfabeto, ¿no? Por lo tanto, pues que tengo, ¿no? Que prácticamente este esquema me lleva a medida de que aumento K a un aumento de la eficiencia en términos de energía de Bn0, ¿de acuerdo? O de forma análoga a una mejora de la probabilidad de error de bit, ¿no? Es lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Nos podemos poner, si tenemos mis curvas que me dan la probabilidad de error en función del Bn0, ¿sí? Entonces, a medida de que aumento K, ¿qué pasa? Tengo dos opciones, ¿no? O fijo el Bn0, ¿sí? Y entonces, por un Bn0 fijado, a medida de que aumento K, mejora la probabilidad de error de bit, ¿sí? O fijo la probabilidad de error, ¿sí? Y por lo tanto, a medida de que aumento K, disminuye la energía por bit que necesito para transmitir esta información. ¿De acuerdo? La otra grande familia representa está representada por esquemas de transmisión no ortogonales, ¿no? Como por ejemplo una modulación MPSK. Entonces, hemos visto que las modulaciones MPSK se caracterizan por una elevada eficiencia espectral, ¿no? Por lo tanto, el ancho de banda que necesitamos para transmitir una señal MPSK es muy compacto, ¿no? Pero el precio que pagamos es una elevada tasa de error o un aumento del Bn0 requerido para transmitirlo, ¿no? Y por lo tanto tenemos el dualismo, o sea, que quiero ocupar poco ancho de banda pero fallar más, o ocupar más ancho de banda y fallar menos. Entonces hemos visto prácticamente que la bondad, ¿no? de un esquema de codificación de forma de onda es expresado a través de su coeficiente del coeficiente de de intercorrelaciones entre las señales que forman mi constelación. Entonces yo quiero que la intercorrelación sea mínima, ¿vale? Sea mínima, o sea, que es decir, que las señales que forman mi alfabeto sean muy distintas, ¿no? El caso mejor de todos lo tengo por un esquema, como hemos visto, antipodal, ¿no? En este caso, el valor más pequeño de z y j es igual a menos 1, y desafortunadamente solo podemos conseguirlo para este esquema. En el caso de un esquema ortogonal, el coeficiente de intercorrelación es zeta, cero, ¿vale? Y es igual para todas las señales que forman mi esquema. ¿De acuerdo? Obviamente el máximo coeficiente de intercorrelación es 1, que es igual al caso en que las señales coinciden, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos movemos entre el caso óptimo, menos 1, y el caso intermedio, el caso intermedio 0, y el caso pésimo, 1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo mejorar, ¿no?, las prestaciones de un esquema que no es antipodal, ¿no? Porque desafortunadamente el coeficiente de intercorrelación igual a menos 1 solo lo tiene este esquema. Entonces yo de alguna forma quiero aproximar lo más posible el comportamiento de mi esquema de modulación al de un esquema antipodal. Entonces lo que tengo que hacer es codificar mi conjunto de señales con un tren de pulsos, un conjunto de pulsos binarios que tienen ciertas propiedades, ¿no? Entonces a cada pulso le asignamos un valor más o menos 1 que representa un dígito binario 1 o 0, ¿sí? Entonces podemos decir que un conjunto un conjunto es ortogonal si el coeficiente de intercorrelación es igual a 1 cuando i es igual a j y 0 en los otros casos. ¿Cómo calculamos en este caso el coeficiente de intercorrelación, ¿no? Como el número de dígitos entre las dos señales que estamos considerando, i y j, que son idénticos en la secuencia, y el número de dígitos que difieren en las secuencias, ¿vale? Dividido el número de dígitos total. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma con la que podemos codificar señales en un esquema MPSK para aproximar en términos de prestaciones el comportamiento de un esquema ortogonal, ¿de acuerdo? Tener presente que el problema de la MPSK es que cuando M es grande las prestaciones son mucho peores que una MFSK, ¿de acuerdo? Entonces nosotros de esta forma, asociando una codificación binaria a una señal que queremos transmitir con una modulación MPSK, estamos de alguna manera transformando un conjunto de señales que no es ni antipodal ni ortogonal. Estamos hablando de MPSK con m mayor que 2, ¿de acuerdo? En un esquema ortogonal. Por lo tanto, estamos mejorando las prestaciones. Entonces, vamos a ver cómo construimos estas secuencias. Vale, vamos a utilizar para construir una frecuencia, esta secuencia, una matriz que se conoce como matriz de Hadamard. Por ejemplo, la matriz de Hadamard que sirve para transmitir información binaria 0 y 1 es la siguiente, 0, 0, 0, 1. Entonces, fijaos, la codificación 0, 0 representa un 0 binario. La codificación 0, 1 representa un 1 binario, ¿no? Por lo tanto, estamos introduciendo bits de redundancia para transmitir esta información, ¿de acuerdo? Estamos gastando más bits. Entonces, fijaos, este es un esquema ortogonal, ¿no? ¿Por qué? Fijaos, hemos dicho que el coeficiente de intercorrelación entre las dos secuencias se calcula haciendo la resta entre el número de bits que coinciden en una secuencia y el número de bits que difieren dividido el número de bits total, ¿vale? Entonces, fijaos aquí, ¿cuántos bits coinciden en la secuencia? 1, ¿vale? Estos dos bits coinciden, tanto en la primera como en la segunda. Y estos otros dos bits difieren, por lo tanto tengo 1 menos 1, 0 dividido 2, 0. ¿Vale? Por lo tanto, esa secuencia es ortogonal, de acuerdo con nuestra definición. Entonces, vamos a ver cómo podemos calcular la matriz de Hadamard para una secuencia de 2 bits, ¿no? Entonces, lo que podemos calcular H2 a partir de H1, ¿vale? H2 es simplemente igual a una matriz 4x4 formado por un conjunto de matriz 2x2, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, aquí tenemos 4 submatrices 2x2 que son igual a H1, H1, H1, menos las últimas que es H1 negado. ¿Vale? Por lo tanto, una vez que he calculado esta, puedo calcularme de forma inmediata H2. ¿Sí? Entonces aquí vemos que tengo 0001, que es mi H1. Aquí tengo otra vez H1. H1 y aquí tengo H1 negado, ¿no? Por lo que estoy haciendo es complementando todos los bits que forman mi matriz H1. ¿Vale? Por lo tanto tendré 1, 1, 1, 0. ¿De acuerdo? Entonces fijaos, el primer código transmite la palabra 00. Con el segundo código estoy transmitiendo 01. Con el tercer código estoy transmitiendo 10, ¿no? Y con el cuarto código estoy transmitiendo 11. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos, estoy añadiendo bits de redundancia, ¿vale? Estoy transmitiendo 4 bits y estos 4 bits están codificando 2 bits de información, ¿no? Por lo tanto, estoy utilizando 2 bits de redundancia. ¿De acuerdo? Entonces, si os fijáis, estos 4 términos forman un conjunto ortogonal. Entonces, vamos a comparar el primero con el segundo, ¿vale? Entonces, fijaos, 0 y 0 coinciden. 0 y 0 coinciden. Y por lo tanto, tengo 2 bits coincidentes, ¿vale? Coincidentes. ¿Vale? Luego aquí tengo 0,1 y 0,1. Por lo tanto, 2 bits que discrepan. 2 menos 2, 0. ¿De acuerdo? Y si voy a repetir esta comparación con todos los otros códigos, veo que efectivamente he generado una familia de códigos ortogonales entre ellos, ¿no? Por lo tanto, el número de elementos que coinciden es igual al número de elementos que discrepan para cada uno de estos códigos. ¿De acuerdo? Para cada uno de los pares de códigos, ¿vale? Porque tengo que comparar pares. El primero con el segundo, el primero con el tercero, el primero con el cuarto, el segundo con el tercero, el segundo con el cuarto, el tercero con el cuarto. ¿De acuerdo? Si hago todas estas comparaciones, veo que efectivamente cumplo con la propiedad de ortogonalidad. Entonces, fijaos qué pasa, pero si quiero transmitir 3 bits. ¿Vale? Entonces el tamaño del código se dispara, ¿no? Los códigos aumentan con un tamaño exponencial. Entonces fijaos, aquí tengo una palabra, un dataset de 3 bits y tengo un código del tamaño de 8 bits, 2 elevado a la 3. ¿Vale? Aquí 2 elevado a la 2, 2 elevado a la 1. ¿Vale? Por lo tanto, el tamaño de una palabra de código es 2 elevado a la k, donde k es el número de bits de mi dataset. Entonces, ¿qué pasa? Es verdad que aumenta la tolerancia al error, ¿no? Porque estoy generando un conjunto ortogonal. Esto significa que estoy mejorando las prestaciones en términos de tolerancia al ruido de mi sistema. ¿De acuerdo? Sin embargo, estoy gastando ancho de banda. Aquí vemos el compromiso entre tolerancia al error y codificación. ¿De acuerdo? Porque si quiero una elevada tolerancia al error, tengo que estar gastando banda para transmitir un código, que no es información. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué quiero utilizar un código para mejorar las prestaciones si luego al final voy más lento? ¿De acuerdo? Porque estoy gastando ancho de banda. Depende, ¿vale? Iré más lento, pero si puedo detectar errores y corregirlos de alguna forma, estoy minimizando el número de retransmisiones de mi sistema. Por lo tanto, al final saldré ganando. Aquí en este caso mi código no tiene información para recuperar el error, pero sí que tiene una mejor tolerancia al ruido de canal. Por lo tanto, el ruido en mi canal provocará menos errores que transmitiendo solo estos bits. ¿De acuerdo? Y por lo tanto tendré menos retransmisiones. Entonces, este método es absolutamente general, ¿no? Por lo tanto, si tengo un dataset de K bits, ¿vale? La matriz de Hadamard HK puede construirse a partir de la matriz de Hadamard de orden K-1. ¿De acuerdo? De esta forma. Entonces vamos a ver cómo mejoran las prestaciones, ¿no? Para señales ortogonales y equiprobables, ¿no? Esto ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Hemos visto justo hace poco que la probabilidad de error por un esquema ortogonal es limitada superiormente por este término, ¿no? Por m-1 que multiplica Q calculado en la raíz cuadrada de la energía del símbolo dividido en F. ¿Vale? Por lo tanto, fijaos, la probabilidad de error depende del tamaño m de mi alfabeto. También hemos relacionado la probabilidad de error de símbolo con la probabilidad de error de bit, ¿no? Hemos visto que son una función del tamaño k de mi alfabetos, perdón, del número de bits que forman una señal que, de mi alfabeto, bueno, que codifica una señal de mi alfabeto. Y por lo tanto, hemos hallado que pb de k dividido p de k es igual a 2 a la k menos 1 dividido 2 a la k menos 1. O de forma equivalente, expresado en función del tamaño del alfabeto, como m medio dividido m menos 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sustituyendo estas relaciones en la forma de la probabilidad de error de símbolo, podemos calcular la probabilidad de error de bit. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la probabilidad de error de símbolo, aquí tenemos la relación entre probabilidad de error de bit y probabilidad de error de símbolo, y por lo tanto, sustituyendo esta expresión en la anterior, tenemos una expresión, un límite superior por la probabilidad de error de bit, ¿no? Que podemos expresarla o en términos del número de bits k que forma cada una de mis palabras, o del número de palabras de señales m que forma mi alfabeto. Por lo tanto, pb de k es menor o igual a 2 a la k menos 1 por q calculado en k eb dividido en n0, ¿no? Porque sé que la energía del símbolo es igual al producto entre el número de bits y la energía de un bit sencillo, ¿vale? O de forma equivalente, pb de m es igual a m medios por q calculado en la raíz cuadrada de s dividido en n0. Obviamente el problema de la codificación anterior basada en la matriz de Hadamard era un aumento exponencial del número de bits que forma mi código, ¿de acuerdo? Que aumenta según 2 elevado a k. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si quiero transmitir, codificar k bits, necesito un código de 2 a la k bits. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a definir otro tipo de conjunto de códigos que tiene una ventaja muy importante respecto al anterior, ¿no? Generar códigos más compactos y que, por lo tanto, se reflejan en un menor ancho de banda necesario para transmitir estos códigos. Se trata de conjuntos biortogonales de señales, ¿no? En este caso, un conjunto biortogonal puede generarse a partir de un conjunto de m medios señales ortogonales de la siguiente forma, ¿no? Simplemente utilizando dos submatrices de Hadamard, ¿no? Por lo tanto, mi código BK, mi matriz BK, por lo tanto, mi conjunto biortogonal de orden K, es igual simplemente a la matriz formada por la matriz de Hadamard de orden K-1 y la matriz de Hadamard de orden K-1 complementada. ¿De acuerdo? Entonces, esto significa que, por construcción, un código biortogonal ocupa la mitad del número de bits de un código ortogonal. Entonces, fijaos cuál es la propiedad de un código biortogonal. Entonces, las primeras m medio filas, fijaos, forman códigos ortogonales. Entonces, fijaos, 0 y 0 coinciden, 0 y 0 coinciden, por lo tanto tenemos dos elementos que coinciden. 0 y 1 discrepan, 0 y 1 discrepan. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos dos elementos que discrepan. 2 menos 2 es 0, por lo tanto, el número de elementos que coinciden es igual al número de elementos que discrepan. Entonces, eso significa que estos elementos son ortogonales. Pero fijaos qué pasa si comparamos, por ejemplo, la primera fila con la fila que dista m medios de esta otra, ¿no? Por lo tanto, esta. ¿De acuerdo? Entonces, si comparamos estas dos filas, vemos prácticamente que estas dos filas forman un conjunto antipodal. Estos dos vectores de bits son opuestos, ¿vale? Y veremos que también el segundo vector será antipodal con este otro, y el tercero será antipodal con este otro, y el cuarto antipodal con este otro, ¿vale? Por lo tanto, fijaos qué podemos decir por este código, ¿no? Prácticamente el coeficiente de intercorrelación de un código de un código biortogonal es 1 cuando i es igual a j, ¿vale? Cuando estoy considerando prácticamente la correlación de un código consigo mismo, ¿de acuerdo? Vale, menos 1, por lo tanto, el mínimo posible, o sea que se trata prácticamente de dos palabras antipodales, ¿vale? Cuando i es distinto de j, y obviamente la distancia en módulo entre i y j es igual a m medios, ¿no? Por lo tanto, a la mitad del tamaño de mi alfabeto, ¿vale? En el caso anterior, mi alfabeto es de 8 palabras, ¿de acuerdo? Por lo tanto, m igual a 8, m medio es 4, ¿no? Por lo tanto, 1, 2, 3, 4. Esta es la palabra que dista m medio de la primera. 1, 2, 3, 4. Esta otra es la palabra que dista 4, es decir, m medio de la segunda, etc. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando i menos j, el módulo, es igual a m medio, pues los códigos son antipodales. Y en todos los otros casos son ortogonales. ¿De acuerdo? Esta es la propiedad de esta matriz. Entonces, para señales biortogonales equiprobables, se puede demostrar que la probabilidad de error de símbolo es limitada superiormente por este valor, ¿no? Por m-2, que multiplica q, calculado en la raíz cuadrada de la energía por símbolo dividido n0, más q calculado en la raíz cuadrada de 2 veces la energía por símbolo dividido en n0. Obviamente, podemos ver que la función de probabilidad de error es un poquito más compleja. La probabilidad de error de bits es aún más compleja, sin embargo, se puede aproximar, se puede aproximar con un medio por la probabilidad de error de símbolo, ¿no? Es aproximadamente igual a un medio PEM. ¿De acuerdo? Entonces vamos a considerar el último tipo de código, ¿no? Hemos visto códigos ortogonales, códigos biortogonales, y hay una tercera familia de códigos que se conocen como transortogonales o simplex, ¿no? Que se obtienen básicamente a partir de un código ortogonal quitando la primera columna, ¿no? Fijaos, aquí tengo todos ceros, ¿vale? La quito. Entonces, ¿qué podemos decir que para esta familia de código, ¿no? Que el coeficiente de intercorrelación ZJ es igual a 1 cuando Y es igual a J, ¿no? Es decir, la correlación es máxima cuando estoy considerando el mismo símbolo, ¿de acuerdo? Y es igual a menos 1 dividido M-1 cuando Y es distinto de J, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja de este código respecto a las anteriores, ¿no? Que respecto a las anteriores, este código requiere un EBN0 mínimo para una tasa de símbolo fijada, ¿vale? Sin embargo, ¿qué podemos decir para todos estos tres tipos de familias de código que hemos visto, ¿no? Que para M grande, las prestaciones en términos de error de estos tres códigos son esencialmente las mismas, ¿no? La única ventaja es la del código biortogonal, ¿no? Que por lo menos requiere la mitad de ancho de banda respecto a los otros, ¿no? Porque prácticamente tanto el código, un código ortogonal, como un código simplex, tienen más o menos una dependencia exponencial del número k de bits que quiero transmitir. No son todos, bueno, son 2 a la k para un código ortogonal, 2 a la k menos 1 para un simplex. Sin embargo, hemos visto que en el caso de un código biortogonal necesito la mitad de bits respecto a un código ortogonal, ¿no? Por lo tanto, tiene una mejor eficiencia de banda y prestaciones que son muy parecidas cuando k es grande, ¿no? Cuando el tamaño de mi palabra es elevado. Sin embargo, todos estos esquemas se caracterizan por una ocupación de banda muy elevadas, todos, ¿eh? Y por lo tanto son atractivos solo cuando mi sistema de comunicación y mi sistema de comunicación dispongo de un ancho de banda elevado. Entonces vamos a ver cómo cambia mi transceptor, por lo tanto mi sistema formado por el transmisor y receptor, cuando tengo que transmitir secuencias estructuradas. El único cambio es en la parte de generación de la información, ¿no? Porque prácticamente lo que tengo que tener es una batería de generadores de códigos, ¿no? Cada uno tiene que generarme las secuencias estructuradas relativas a una de las m posibles formas de onda de mi sistema, ¿vale? Luego tengo un multiplexor analógico que, según la información que tengo que transmitir, me conmuta sobre uno de los m posibles generadores. ¿El modulador en qué cambia, ¿no? Cambia en que esta vez la operación de modulación no se realiza sobre el, un tiempo de símbolo, sino sobre toda la duración del código TC. ¿De acuerdo? Tengo un código formado por varios bits. Por lo tanto, la modulación, la operación de modulación tiene una duración de TC, donde TC es la duración de toda la secuencia que quiero transmitir. Y obviamente la parte de modulación es más o menos idéntica, ¿no? Tengo una parte de conversión en banda base, pero lo que cambia es la operación de correlación, ¿vale? Porque en este caso no estoy correlando bits, sino estoy correlando una secuencia recibida con una secuencia esperada, ¿no? Por lo tanto, aquí mi multiplicador ¿qué hará? Realizará una correlación entre una secuencia de bits que me representa un código con uno de los m posibles códigos esperados. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo sí o no? Estoy multiplicando bit a bit una secuencia. ¿De acuerdo? Y obviamente luego tendré que integrar el resultado para calcular el coeficiente de correlación y tendré que tomar la decisión mirando cuáles de estos coeficientes de correlación es el más elevado.